Nosotros lo que tratamos de hacer fundamentalmente es relevar cuáles son las principales líneas de investigación que están en el expediente judicial. Identificamos fundamentalmente tres, para resumir y para sintetizar los principales elementos que encontramos en la causa. Una que tiene que ver con el entorno de allegados y de familiares de Checolás, digamos, su entorno privado. Otra que es su entorno más profesional, si se quiere, que es el que involucra a todos los policías que López menciona en su testimonio, que son los policías a los que él identifica en los distintos centros clandestinos en los que estuvo, centros clandestinos que forman parte del circuito CAMPS en La Plata. Y la tercera línea es la que involucra miembros del servicio penitenciario bonaerense. López también había sido preso político durante la dictadura y entre los penitenciarios también había interesados en que esos juicios por crímenes de lesa humanidad que comenzaban en aquel 2006 se frenaran o se entorpecieran. De hecho, bueno, después fueron juzgados y condenados penitenciarios en el año 2010. Claro. Y hay indicios y hay denuncias, testigos de identidad reservada y entrecruzamientos de llamadas que involucran especialmente a un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo nombre no damos en el libro, usamos solamente una letra, porque bueno, es una pista vigente y para no entorpecer la investigación, obviamente. Claro. Luciana, Juliana te saluda, buenos días. En relación a esto que vos decís, relevamos tres líneas principales de investigación y han podido hacer todo el seguimiento judicial del tema. ¿Ustedes pudieron, al hacer esta recopilación, explicarse por qué 8 años después no hay imputados o procesados? Bueno, lo que nosotros vemos en la causa es que no se llevaron al final esas líneas, que de hecho había indicios de que podrían no ser tres líneas, sino terminar llevando a una o a un grupo. Hay medidas que no se tomaron, algunas fundamentales en el marco de esas tres líneas que antes mencionaba. Por ejemplo, en que lo que se parece lo ven cinco testigos, cinco vecinos de la zona de Los Hornos que lo conocían, y el último lo ve en la puerta de una persona que formaba parte en ese entonces de la policía bonaerense, Susana Gopar. Medidas importantes que no se tomaron en el marco de esas mismas líneas que les comentaba antes, que nos parece que son las principales para entender qué es lo que pasó. Bueno, la que estaba desarrollando implica que esa vivienda en cuya puerta se lo ve por última vez no fue allanada nunca. Claro. Ese tipo de cosas... abundan en la causa. Acá estábamos mencionando un poco, bueno, la labor periodística que han realizado ustedes, el recabamiento de información, que evidentemente parte de la justicia no ha podido encontrar, no ha tenido la voluntad de encontrar, y nos preguntábamos a dónde está el porqué de trabar la causa de López, desde dónde se puede llegar a bajar una orden de semejante envergadura, decir, bueno, en esto no se avance. No creo que tengan la respuesta ustedes con certeza firme, pero sí aproximaciones. ¿Ustedes qué piensan al respecto de por qué el no avance en la causa López? En realidad no es tan claro pensar que hay una orden y que alguien dice que no se investigue esa causa. En realidad tiene más que ver con cómo funciona la justicia en general, porque hay cuestiones que en la causa López que son comunes a muchos otros casos. Entre otras cosas, el rol que tuvo la policía bonaerense en todo el primer tramo de la causa, que durante el primer año y medio estuvo a cargo de las medidas investigativas que tomaba la justicia, y es la misma policía que lo había secuestrado a López en el 76 y que podía estar vinculada al segundo secuestro. Y ese rol fundamental que tiene la bonaerense no es propio solamente del caso López, sino de tantos otros como sabemos. Y las trabas y los obstáculos y los largos tiempos que se toma la justicia para tomar medidas, para llevarlas a cabo, para avanzar, también son lamentablemente comunes a muchos otros casos. Comprendo. Y por otra parte, a partir de eso también el tratamiento político del tema, porque es un tema que lamentablemente en agenda poco y nada, salvo algunos partidos de izquierda que reivindican la lucha por López o el esclarecimiento del caso. Después, tanto oficialismo como oposición, poco se menciona sobre el caso, y ha habido de hecho hasta algunas declaraciones desafortunadas, como recuerdo en algún momento la presidenta de la Nación aquí en la ciudad de La Plata, haciendo mención a que no había ningún desaparecido en estos tiempos, estaban todos vitos y coleando, justo con todo el peso que eso tenía aquí en la ciudad de las Diagonales. A propósito de esto, ¿ustedes se encontraron con algún tipo de información, algún tipo de, más bien, resquemor sobre esto que lo estaban investigando por parte de los partidos políticos, parte de algún sector político? Hay distintos momentos, digamos, en estos largos años y distintas actitudes que toma, digamos, los actores políticos que también son muchos y es bastante amplio para analizar. Pero hoy sí, lo que podríamos decir, como comentabas al principio, es que no hay una presión política sobre que por lo menos exija a la justicia que avance, porque claramente el caso, la investigación corresponde al Poder Judicial, pero el Poder Político lo que podría hacer desde su lugar es presionar, exigir que eso avance, y eso que por lo menos no se percibe que se haga. Pero sí hubo distintos momentos a lo largo de estos años, si bien el primer momento inmediato, las primeras semanas, no se demoró o por lo menos varios días en que el sector político se hiciera cargo del caso y saliera a hablar sobre López. Luego, en aquellos últimos meses de 2006, sí, López fue, entre comillas, por algunos meses, incluso Kirchner habló al respecto en cadena nacional, pero eso duró un corto tiempo y después es verdad que no fue un tema sobre el que ninguno de los sectores políticos, salvo, como decías, la izquierda, que es quien sostiene el tema, se hiciera cargo. Uh-huh. Luciana, y metiéndonos más en la cuestión personal de ustedes como trabajo y como oficio periodístico, ¿qué les ha significado la publicación de Los Días sin López y de qué modo se lleva adelante este libro, que tiene un poco también una función social, ¿no?, de ante tanto silencio del caso López? Esta aparición del libro, tanto el libro de ustedes como el libro de Miguel Graciano, En el cielo nos vemos, han marcado, como decir, bueno, información sobre el caso López, para que López no sea invisibilizado y cada vez sea más difícil recordarlo, está este material. ¿Cómo ha sido esa la elaboración y la posterior publicación y su distribución, digamos, y presentación del libro? Bueno, de hecho compartimos con algunas charlas y algunos programas, y creo que compartimos entre los dos libros el objetivo que decías de que no pase al olvido el tema y tratar de contribuir desde nuestra parte de periodistas a la vigencia de López en los medios y en realidad en la sociedad, porque una cosa que vimos a lo largo de estos años y que seguimos viendo es que no ya como periodistas, sino como sociedad, como ciudadanos, no nos interpela lo suficiente el tema. Y eso fue como lo que nos había empezado a hacer ruido y lo que disparó que empezáramos a meternos en el tema y luego se convirtiera esto en un libro. Así que sí, si sirve, si contribuye, aunque sea mínimamente, a que se hable del tema, se discuta, se debata y se exija saber qué pasó, bueno, bienvenido sea. Y por último, ¿no?, el libro también lo hacen exposiciones, estoy acerca del libro, ¿no?, y se arman algunos paneles de debate y algunas cuestiones así puntuales que hemos recabado aquí por internet. ¿Qué se siente en esos lugares, digamos, qué notan ustedes por parte del público? Bueno, son bastante distintas las presentaciones según el lugar, según el contexto. Por ejemplo, hay una presentación que hicimos el año pasado que para mí fue muy interesante, fue una de las más significativas, que fue en San Juan, con la gente de Colina, que era en un espacio de ellos, que ellos nos habían invitado. Y era bastante llamativo porque, bueno, el kirchnerismo estaba, como por lo mismo que hablábamos antes, no del todo a cargo del tema, digamos, bastante alejado. Y sin embargo, en ese espacio, que ellos mismos nos habían invitado, se armó todo un debate en el que los propios militantes de Colina San Juan se preguntaban, entre ellos discutían por qué no se habían hecho más cargo del tema, y nos pareció súper súper rico esa presentación por eso, porque entre ellos mismos quedó la inquietud de por qué no levantaban más para exigir por López. Hace como un disparador el libro, en definitiva, ¿no?, para poder replantearse y pensarse qué es lo que está sucediendo en democracia con la fuerza represiva del Estado, en este caso, ¿no?, y con la significancia del caso López. Sí, así es, si es así, como decía, bienvenido sea, que por lo menos nos interpele un poco, nos sacuda, porque la verdad sí. Es que es un tema para que nos sacuda, aunque a veces lo tenemos presente solamente en esta fecha. Debería estar más vigente todo el tiempo, creo. Luciana, te hago una última pregunta a nivel de curiosidad en relación a cómo fue ese acceso a los materiales para construir el libro, a todo lo que tiene que ver con expedientes, a los otros datos. Si ustedes solo se basaron en papeles, en documentos, si tuvieron alguna dificultad. Hicimos muchas entrevistas también, no solo a los involucrados en la investigación y en la causa, sino también al entorno de él, a su familia, a sus compañeros. Viajamos a General Villegas para reconstruir su historia, su infancia, su juventud, que era algo de lo que no sabíamos nada, y ahí había unos cuantos amigos dispuestos a contar muchas anécdotas para parte de la vida de él que se nos mantenía hasta entonces oculta, así que hay también mucho trabajo de entrevista, y sí, claramente el acceso al expediente fue lo más difícil, y bueno, no podemos contar mucho más.